Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 6 de marzo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una nueva edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique, donde podrán tomar parte cuantos artistas naturales o vecinos de nuestra localidad lo deseen. El tema y tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admitirán todas las técnicas o corrientes estéticas, debiendo de ser las obras originales ya que no se admitirán copias. Se establece la única categoría de local a partir de 18 años. A través de este concurso se concede un primer premio de 750 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, su dirección y teléfono, así como la denominación de la obra. El plazo de entrega de los trabajos será durante los días 5 y 6 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, en el horario habitual de apertura de este centro. Cambiamos de asunto. El ubriqueño Aitor Sánchez Venegas, con el reportaje La Patrulla Verde, Cuidando Nuestro Patio, es finalista en el concurso escolar La Cantera de Andalucía Directo. Desde el Consejo Escolar de Andalucía se informa que tras recibir 553 reportajes de centros educativos de toda Andalucía, el proceso de selección ha sido muy difícil y se ha desarrollado en dos fases. En una primera fase, el Consejo Escolar de Andalucía realizó una selección inicial de unos 100 centros educativos entre todas las propuestas presentadas. Posteriormente, profesionales del audiovisual de Canal Sur Radio y Televisión han llevado a cabo la segunda fase del proceso, de la que han resultado 48 centros nominados por la calidad técnica, creativa y el gran trabajo realizado por el alumnado y profesorado, valorando especialmente que los reportajes puedan ser emitidos por televisión. Desde la organización del certamen se agradece la participación de los 553 centros educativos que se han sumado a esta iniciativa. Todos los reportajes han demostrado el talento, la ilusión y el trabajo colaborativo de la comunidad educativa andaluza. Los 48 centros nominados, entre los que se encuentran el Colegio Benafélix y el IES Las Cumbres, estarán invitados a la gala de entrega de premios que se va a celebrar el 14 de abril en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe. El fallo del jurado se dará a conocer durante la celebración de esta gala, momento en el que se conocerá si Aitor Sánchez Venegas es ganador en su categoría. La gala estará presentada por Modesto Barragán. Nos centramos ahora en las citas de este fin de semana. La Asociación de Vecinos El Sacrificio ha organizado para hoy viernes una gala de carnaval en su salón social. Dará comienzo a las 6:30 de la tarde con la participación de 9 agrupaciones y habrá servicio de ambigú para el público asistente. También en la agenda de este viernes, Cineando en Ubrique ha programado para esta tarde a las 8 la proyección de la película Un condenado a muerte se ha escapado, de 1956, incluida en el ciclo Condenados Juicios. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios, con entrada libre y gratuita. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique inicia hoy viernes las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 8 de la tarde se va a contar con la participación en la modalidad de cante de Abraham Armario de Bornos, en la modalidad de baile María Rebollar de Sevilla y Noemi La Serrana de Japón, y en la modalidad de guitarra Duan de Sevilla. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo celebra hoy viernes la función principal de Instituto de la Hermandad, permaneciendo la imagen del titular en besapiés, como cada primer viernes del mes de marzo, hasta las 7 de la tarde en la parroquia. Desde la Hermandad, Sebastián Casillas ha destacado las citas más importantes a tener en cuenta por los hermanos y hermanas para las próximas jornadas. Radio Ubrique. Servicios informativos. Para ponernos en orden cronológico y para informar bien a todos nuestros hermanos fieles y devotos. Martes, miércoles, jueves ha sido el triduo ha sido a las 19:30. Hoy es el besapié, desde esta mañana a las 9 de la mañana están las puertas del templo abiertas, estarán hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde concluirá el besapié como tal, si seguirá la imagen en el mismo sitio ya para veneración y al culto de los fieles, pero ya no en besapié, y esa hora será que irá hasta las 8 de la tarde, será la de preparación para las 8 de la tarde, que empezará la función principal del instituto. La predicación de la misma será a cargo de don Daniel Prieto Cárdenas, párroco de Urrique y director espiritual de la hermandad. Si seguimos cronológicamente en el tiempo, nos citamos a la semana siguiente, no este sábado, sino el sábado que viene, sábado 14, a partir de las 5 de la tarde empezará la previa dentro de la parroquia de Nuestra Señora de la O, de preces, oración, etcétera, ante la parihuela de María Santísima de la Esperanza, para las 5 y 30 de la tarde, que está contemplada la salida en parihuela por la puerta de la plaza para realizar lo que es el ejercicio del rezo del Vía Matriz. Uh-huh. Y el lunes posterior, lunes 16, quedan algunos frecos, pero creemos que va a ser lunes 16, queda por atar permiso parroquial, porque se va a celebrar en el salón de actos de la parroquia. Nos tienen que confirmar que esté disponible y haya disponibilidad, porque la Casa Hermandad, la verdad, que se queda pequeña para este evento. Aún así, también el salón parroquial se queda pequeño, pero ahora mismo irnos al Francisco Fatou es imposible por el tema de lo que ha ocurrido con la lluvia, y al salón de actos del Instituto de los Remedios. Y entonces, posiblemente lunes 16 a las 9 de la noche, salón de actos parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la O. Queda porque nos confirme parroquia el permiso, tenemos que sí, que hay disponibilidad. Será el cabildo general de salida y papeleta de sillo de hermanos, donde se va a informar a todos los hermanos de las consignas para la estación de penitencia de 2026, donde en los distintos puntos del día se va a informar sobre el estado de la hermandad, sobre los distintos proyectos, sobre cómo va a ser la estación de penitencia, sobre el recorrido de la estación de penitencia, que es el mismo, y también la hora de salida. Una hora de salida que puede decidir la hermandad, porque tiene potestad por el régimen interno para decidirlo, pero queremos que haya transparencia y los horarios que se pongan allí sean los hermanos quienes lo voten o lo refrenden. Y ya una vez que pase este cabildo de salida del lunes, pues el martes, miércoles, los días sucesivos, a partir de las 9 de la noche, estoy así en lo que es la oficina de la Casa de Hermandad, Avenida del Roberno. Será el turno para que todos los hermanos vayan ya entregando lo que es la documentación y el recibo al corriente para que se les entregue lo que es la papeleta del sitio, lo que es la pulsera de la estación de penitencia y todo aquello que conlleva lo que va a ser luego la salida procesional de la noche del Miércoles Santo. Y ya de aquí directamente pues nos iríamos ya a lo que es el Miércoles Santo, a eso del 7:30, todavía no tiene que confirmar lo que es parroquia, el horario que tendremos la misa del miércoles, que es la misa que se hace en la parroquia ante el paso de nuestros titulares, de misa de hermanos, la misa de hermanos que tendremos un año más ante el paso de Jesús cautivo y el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, y posteriormente la estación de penitencia de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y María Santísima de la Esperanza del Miércoles Santo por las calles de Ubrique, por el mismo recorrido habitual de siempre. No hay problema con el recorrido, a pesar de todo esto que ha habido con la lluvia y todo lo que ha pasado en el casco antiguo, el recorrido será el mismo, pero a expensas de la hora que se decidirá si será a las 9 de la noche, 9:30 o 10 de la noche. Esto se decidirá en el cabildo. En principio ya nos emplazaremos para esta semana que viene dar la información sobre el Vía Matriz, y el día que hablemos del Vía Matriz pues ya tendremos, en fin, y con seguridad, la hora exacta y el lugar del cabildo de salida, que presumiblemente con casi toda seguridad será el 16 a las 9 de la noche en el salón de actos parroquial de Nuestra Señora de la O. Pero lo confirmaremos al 100% ya esta semana que viene, cuando tengamos la entrevista y hablemos sobre el Vía Matriz del próximo sábado 14. Por otro lado, mañana sábado, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, se ha programado la celebración del Pasacalles de Carnaval y el 21º concurso de disfraces. Dará comienzo a las 12 del mediodía con el siguiente recorrido. Salida desde la Plaza de la Estrella hacia Avenida España, Los Callejones, Paseo del Prado y llegada de nuevo al centro de la Avenida España, donde se conocerá el fallo del jurado. En total se han inscrito 12 grupos para esta edición del concurso de disfraces. Los actos del carnaval se cerrarán el domingo con el entierro de la patacabra, con salida a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Verdura y con el recorrido habitual hasta Las Palmeras. Y para el domingo 8 de marzo, la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, junto al Consejo Local de Mujer e Igualdad, ha organizado a las 12 del mediodía la concentración para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la lectura del manifiesto consensuado por todas las diputaciones andaluzas. Alba Gil, concejala de Mujer del Ayuntamiento de Ubrique, ha informado hoy en Radio Ubrique sobre toda la programación prevista para ese día. Hace unas semanas, como dices, pues estuvimos en el Ayuntamiento del Consejo Local de Mujer e Igualdad, en el que una vez más pues tuvimos la participación de las tres asociaciones que a día de hoy forman parte de este consejo, que son pues Avanza LGTBI, Preformación 94 y la Asociación Ecofeminista Las Violetas. Y bueno, pues como dices, en esta reunión pues comento algunas de las actividades que tengo previsto llevar a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y bueno, pues ellas me pueden dar también su opinión, alguna idea relacionada con algunas actividades para seguir implementando un poco todo lo que son las que están previstas para este año. Y bueno, la verdad es que de ahí salieron todas estas actividades que se van a llevar a cabo a partir de... Bueno, ya desde hoy incluso empieza alguna de las actividades que ahora te comentaré, pero principalmente a partir del domingo, que es el propio Día de la Mujer, 8 de marzo. Del ámbito institucional, un poco cultural, también, sabes que intento siempre llevarlo también al ámbito educativo, que además, como concejala de educación y a nivel profesional que me dedico a la enseñanza, pues me gusta siempre implicar a los más pequeños en todo este tema de la igualdad, porque me parece importante que desde las edades más pequeñas se vaya interiorizando este concepto y que lo puedan ver como algo tan natural. Y bueno, pues como decía, a partir de hoy empiezan, por ejemplo, unas conferencias interactivas en los institutos de nuestra localidad. Hoy día se pues tendrá lugar en el Colegio Sagrado Corazón una conferencia titulada 8 de marzo, sin mujeres no hay historia. Y bueno, van a ser impartidas por Diferenciados, que es además una empresa que trabaja mucho lo que es la igualdad con los más pequeños, trabaja todo tipo de actuaciones y temáticas con los jóvenes de la localidad y de otras localidades, pero bueno, también da mucha importancia al tema de la igualdad. Y van a poder hacer estas conferencias interactivas para establecer este diálogo, ¿no? Esta temática con los más jóvenes, para que así puedan un poco profundizar en cómo la mujer ha sido importante a lo largo de la historia, cómo ha ido avanzando y evolucionando y cómo debe seguir haciéndolo en los años venideros. Así que, como decía, a partir de hoy ya empiezan estas conferencias interactivas en este centro. La semana que viene también se llevarán a cabo en el IES Maestro Francisco Fatou. Y bueno, pues además de estas a nivel así educativo, pues tenemos otras programadas, como digo, a partir de este mismo domingo 8 de marzo. Este mismo 8 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, una vez más los más pequeños de nuestra localidad podrán vivenciar un poco lo que es el tema de la igualdad. ¿Cómo lo van a hacer? Pues vamos a llevar a cabo una gincana en el centro de la Avenida España, impartida por la empresa Caminae de aquí de nuestra localidad. Y en esta gincana se van a poder realizar diferentes actividades y juegos orientadas a los más pequeños, en los que puedan un poco ver la corresponsabilidad familiar y lo que es la igualdad en el ámbito, en todos los ámbitos de la sociedad. Ellas van a intentar realizarlo de manera lúdica, atractiva para los niños y niñas, con una gincana que han preparado con el emblema Iguales Crecemos. Y bueno, pues así los pequeños podrán pasar la mañana del 8 de marzo entretenida en la avenida haciendo este tipo de actividades. De manera paralela, pues podremos hacer a partir de las 12 del mediodía nuestra tradicional lectura del manifiesto acordado por las 8 diputaciones provinciales. En este acto, pues bueno, animo a participar a todas las personas que pasen por allí por la avenida este día, así como a todas las asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos que estén interesadas en participar en esta lectura con nosotros. Y además, acto seguido, vamos a realizar de manera extraordinaria un poco este año la caminata que no se pudo realizar con motivo del 25 de noviembre, Día contra la Eliminación de la Violencia de Género. Que vamos, recuerdo que este día, por motivos meteorológicos, de lluvia y demás, pues tuvimos que cancelar la caminata, y en el Consejo Local de Mujer e Igualdad se planteó la posibilidad de que, bueno, para ya que no pudimos hacerla el 25 de noviembre, pues que la hiciéramos en este 8 de marzo. Entonces nos pareció bien a toda la mesa, lo acordamos así, y este domingo, después de la lectura del manifiesto, pues haremos la caminata. justo después de la caminata, cuando ya lleguemos a la avenida, porque será el mismo recorrido que otros años, pues recuerdo que es un poco saliendo desde el centro de la avenida, hacia los callejones, todo lo que es el parque hacia arriba, la parte de los banquitos, la fuente de los nueve caños hacia adelante, pues entramos por el casco antiguo y volvemos a salir como a la Trinidad, de la Trinidad llegamos hasta el Jesús y del Jesús de nuevo hacia la Plaza de la Estrella y de nuevo la avenida hacia arriba hasta el centro de la avenida. Y justo cuando lleguemos allí al centro de la avenida, en torno a la una aproximadamente, porque más o menos estimo que en torno a una horita se podremos echar en esta caminata, pues haremos el reparto de unas florecitas que se han comprado como detalle para todas las mujeres asistentes en esta lectura del manifiesto y caminata. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.